la calidad y la cantidad suficiente para hacer frente. Fíjense en ustedes, el gobierno acaba de pagar 2.700 millones de dólares de la deuda. Cuando empezó la discusión sobre las reservas, tenía 46.700 millones de reservas. Pagó 2.700 y tiene ahora 51.000 millones de reservas. ¿Cuánta razón tenía la presidenta cuando tomó la determinación y la decisión? Hoy, 26 de julio, me dijo la compañera presidenta, yo pienso y decirles que en el día de Eva tengan en claro que nosotros y que ella, al frente de esta etapa histórica que le toca vivir a la patria, todos los pasos adelante con todos por una nueva y gloriosa nación de justicia, equidad e inclusión social. Es el camino que debemos de seguir decididamente. Y yo quiero aprovechar, querida Evita, este 26 de julio, a tomar tu lección histórica. También, cuando allá, en el año 45, a partir del 17 de octubre, a partir del triunfo del 24 de febrero del 46, se empezó a transformar la patria y se entró a volver visible lo invisible, aparecieron miles de trabas. Y vos estabas allí, Evita, al lado del general, dándole la fuerza, la lealtad para seguir avanzando en la transformación que la patria llevaba en aquel momento. Es fundamental tener la grandeza en la pluralidad y en la diversidad de consolidar este proyecto de transformación. No podemos volver atrás, no podemos volver a sufrir que nos pase lo que nos sucedió, que no vuelvan los viejos fantasmas del pasado. Por eso tengamos memoria, la memoria de Evita, la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos, la memoria de aquellos miles y millones de desocupados, la memoria de aquellos que nos destruyeron la industria nacional. Terminar con ese discurso tan destructivo a veces, que cuando se le aumenta los salarios a los trabajadores tenemos riesgo de inflación. Eso no es cierto. Tenemos riesgo de inflación cuando alguien se lleva más de la renta de lo que corresponde, porque el aumento de los trabajadores, el aumento de los docentes, el aumento de los universitarios, industriales, el aumento que posibilita, como la asignación universal por hijo o el aumento a nuestros jubilados, lo que posibilita es el consumo interno, y ese consumo interno genera inclusión, y ese consumo interno genera crecimiento económico. Por eso, los tiempos que vienen son claros, no nos dejemos distraer y no caigamos en la respuesta a la agresión o a la descalificación. Yo se los quiero confesar en esta gran asamblea. Muchas veces me he dejado a veces llevar cuando uno es agredido injustamente y descalificado con esa bronca del insulto agraviante de aquel que no tiene razón. Pero he aprendido a lo largo del tiempo el mensaje de Eva Perón y he aprendido el mensaje de tantos compañeros que no están, que les propongo y les digo que sigan agrediendo, que sigan descalificando. Pongamos la otra mejilla porque nosotros tenemos que luchar por la felicidad de nuestro pueblo, por la justicia, por la inclusión, por la bandera, por la patria, por la igualdad, por una Latinoamérica grande y por una Argentina para todos. Muchas gracias. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella